hay que cambiar un problema social. Mucha gente se queja del ladrón. El error está en negociar con él, comprando lo que le roba al peatón. No puedo entender cómo ese hueón nos roba en nuestra puerta. Para ya de robar, por favor, date cuenta que las cosas cuestan. Tu vida indigna es lo peor. Escúchame, tú debes entender que piratear no es trabajar. Si tú me compras al ladrón, el mundo se pondrá peor. Si negocia y con él, no te quejes de que hay mucha delincuencia.